Él me pagó lo que me debía. He paid me what he owed me. Le dije lo que pasó. I told him what happened. Ella cubrió todo lo que tenía intención de hablar. She covered everything she intended to talk about. Comimos todo lo que pudimos. We ate as much as we could. ¿Cómo se dice moquetani? Carpet. Carpet, muy bien. Where to go, what to do, and how to do it. ¿Sabes dónde encontrar el mejor Rioja? Do you know where to find the best Rioja? Él sabe a qué hora estar allí. Does he know what time to be there? ¿Sabes con quién hablar? Do you know whom to speak to? ¿Cómo se dice raro? Funny, strange. Vocabulario. George ha sido nombrado presidente otra vez. George has been appointed president again. ¿Viste la carrera anoche? Did you see the race last night? Annie, ¿cómo se dice carrera? Race, lo acabas de decir, Richard. Yeah. Los chistes de Dan nunca son graciosos. Dan's jokes are never funny. ¿Cómo se dice equivocado? Wrong. Wrong, again. Wrong. Eso es. La W es completamente nuda. Bien. Esa moqueta es del color equivocado. That carpet is the wrong color, as long as... Te lo diré siempre y cuando no se lo digas a nadie. I'll tell you as long as you don't tell anyone. Siempre que el concierto empiece a su hora, podremos coger el último metro a casa. As long as the concert starts on time, we'll be able to catch the last tube home. Verbos irregulares. Últimamente hemos bebido. Lately we've drunk. Todos los días ella presta. Every day she lends. Ayer ella eligió. Yesterday she chose. Últimamente ella ha prestado. Lately she's lent. To get the hang of something. No tardé mucho en coger el truco al golf. It didn't take me long to get